A través de la Biblia vemos evidencia de que en algún momento se manifestará un hombre malvado a quien la Biblia le llama anticristo. Este hombre poseído por el mismo Satanás engañará al mundo entero con su carisma, su mensaje y milagros. Hace un tiempo atrás hicimos la primera parte de este tema donde vimos las primeras 5 características que tendrá este hombre. Así que en la descripción les dejo el link para que lo puedan ver este video más adelante. Pero hoy queremos ver otras 3 características muy impresionantes que tal vez no conocías acerca del anticristo. ¿Cuál será la marca de la bestia? ¿Qué tiene que ver con la tecnología moderna? ¿Será homosexual el anticristo? Hoy lo veremos todo aquí en ¿Qué dice la Biblia? Bienvenido. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. En este canal subimos videos para responder a tus preguntas bíblicas acerca de Dios. Así que si amas al Señor, estoy seguro que este video y este canal en general te gustará mucho. Por lo cual quiero aconsejarte, recomendarte que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Algunos me han preguntado cuál es la marca del anticristo. Por lo tanto, en primer lugar, queremos responder a esta pregunta dando nuestra opinión bíblica y también contemporánea sobre esa famosa marca de la bestia. Apocalipsis 13:16 dice que el anticristo hará que a todos se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pueda comprar ni vender si no tiene esa marca. Y luego también nos dice que esa marca es el número de la bestia, el 666. Muchas suposiciones han surgido, incluso que sería una especie de tatuaje de este número en la piel. Pero el avance de la tecnología ha demostrado que posiblemente sea más que eso. No pretendo en este video decir que la marca de la bestia sea tal cosa o tal tecnología, pero sí hay ciertas pistas de que pudiera ser algo muy relacionado con la tecnología, posiblemente algo parecido al microchip implantado en la piel del que todo el mundo habla hoy. Nadie sabe con seguridad cuál será ese sello de la bestia. Quizás nadie ha dado todavía con la verdad sobre este asunto y muchos se van a sorprender cuando venga el momento, pero viendo las cosas como están y el mundo, cómo se alinean las profecías bíblicas, de lo que sí podemos estar seguros es que esa marca tendrá un vínculo muy fuerte con la tecnología moderna que está saliendo y se beneficiará de esa tecnología. Permítame explicarme. Si revisamos los avances tecnológicos de los últimos 10 años, nos daremos cuenta que la humanidad se ha preparado mentalmente para vivir una vida totalmente digital. Por ejemplo, los teléfonos iPhone o Samsung, entre otros, han introducido una tecnología en la que ya podemos pagar en los mercados sin necesidad de una tarjeta de débito o incluso cash o efectivo. También tenemos, por ejemplo, el Face ID. Tan solo con mirar el teléfono ya podemos aprobar transacciones con solamente la mirada. La famosa Alexa nos resuelve muchos problemas con solo escuchar nuestra voz. Y yendo un poquitico más allá, los mismos relojes inteligentes como el Apple Watch o el Samsung Watch facilitan la vida de las personas al permitirles no solamente comprar con solo acercar el reloj a una máquina, sino que también pueden abrir puertas en sus casas, apagar o encender el aire acondicionado y muchas cosas más simplemente a través de la tecnología en un reloj. Quiero aclarar que de ninguna manera es malo, ni mucho menos pecado, usar la tecnología moderna como teléfonos, computadoras, relojes o cosas similares. Solo estoy diciendo esto para hacerles ver que todos estos avances en la tecnología están acostumbrando a la humanidad a facilitar su vida y a través de la tecnología adaptarse a nuevos sistemas que faciliten su diario vivir. Y por lo tanto, pienso yo que cuando haya un anuncio, por ejemplo, de que un pequeño chip insertado en la piel, si esa fuera la marca de la bestia, no lo sabemos, pero si fuera así, que un pequeño chip les permite comprar, vender, llamar por teléfono, localizar su familia, hacer negocios y hacerlo todo sin necesidad de otros equipos, obviamente la humanidad que se ha ido acostumbrando a vivir la vida fácil y a usar la tecnología va a abrir las puertas de su corazón para decir, claro que sí, de esa manera van a ser engañados al desconocer el secreto espiritual que hay detrás de esa marca del anticristo. Incluso estoy seguro que mucha de la tecnología que compartimos hoy va a ser útil para el gobierno del anticristo para localizar personas, por ejemplo, para saber sus direcciones. Es por esto quizás que la Biblia nos enseña que va a ser imposible, muy difícil para las personas esconderse del gobierno del anticristo. Esa marca de la bestia será la nueva moneda mundial y a través de ella todo el mundo comprará y venderá. Pero más impactante aún es saber que el anticristo lo lanzará no solo como la última tecnología seductora, sino que también será obligatoria para todo el mundo, y los que se nieguen a usarla serán perseguidos y decapitados según la Biblia. De alguna forma esa marca será una ofensa directa a Dios, pues será la señal de que la persona adora al anticristo y no a Jesús. Apocalipsis 14:9 dice que si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. La segunda curiosidad acerca del anticristo es que tendrá un segundo hombre que será su mano derecha, pudiéramos decir, y la Biblia lo llama la segunda bestia o el falso profeta. Apocalipsis 13 dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Es interesante saber que un falso profeta es alguien que se dice ser profeta o la representación de Dios en la tierra, pero en realidad es falso en su corazón. Por esto el pasaje dice que tiene apariencia de ser un cordero, de ser bueno, de ser bíblico, pero cuando habla, de su boca salen cosas que son del dragón, de Satanás y no de Dios. También dice que este falso profeta le gusta las imágenes, va a pedir que se le haga una imagen al anticristo. Vemos también que esa persona hará milagros y señales para engañar a la gente y de cierta forma desviar su atención hacia el anticristo para que no adoren a Dios. Hay otros muchos detalles sorprendentes que nos indican quién pudiera ser este hombre, pero ya eso lo subimos en otro video, así que abajo les voy a dejar también este video para que lo vean después de este. Y la tercera y última característica que tocaremos hoy acerca del anticristo es su, pudiéramos decir, su sexualidad. No hay demasiada evidencia bíblica para decir esto, pero sí hay un versículo que parece dar a entender que el anticristo será homosexual o por lo menos practicará el celibato católico. Verás, cuando la Biblia nos dio algunas características sobre este hombre en el libro de Daniel, dice que no hará caso del amor de las mujeres. Este hombre no le importará tener relaciones con las mujeres, no le gustan las mujeres. Y en mi opinión personal, esto va muy de acuerdo con todo el movimiento mundial que se está levantando para apoyar la homosexualidad y el lesbianismo. Es impactante ver cómo en los últimos 10 años, por ejemplo, ha tomado este movimiento un auge tremendo y hay muchos países aprobándolo e incluso pervirtiendo a los niños en las escuelas, diciéndoles que no dejen que sus padres les digan si son niños o niñas, sino que ellos mismos tomen su decisión de si son niños o niñas, varón o hembra, según cómo ellos se sientan. Es por esto que cuando el anticristo aparezca, no se sorprenda a nadie si él acoge todo el movimiento LGBT como parte de su campaña mundial. Mi hermano querido, estamos en días muy peligrosos y necesitamos despertar a la realidad de que los gobiernos mundiales, la tecnología y la sociedad en general se están alineando para el caos moral que vendrá a la tierra. Dios dice en su palabra: cuando sucedan estas cosas, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y Dios enviará juicio a la tierra a causa de tanto pecado. Es necesario que nosotros los cristianos nos despertemos del sueño espiritual, pues ya Cristo viene pronto por su pueblo. Él viene por una iglesia santa, una iglesia que se ha conservado pura para su Señor. La Biblia dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dediquemos tiempo para buscar a Dios. Consagrémonos más, congreguémonos más, entreguemos nuestras vidas más al Señor. Vivamos en santidad, porque el Señor viene pronto por su pueblo. Me gustaría mucho que me dejes abajo tu opinión sobre este video. Déjanos también, por favor, tu like. Comparte este video con alguien. Y no olvides buscarnos en todas las redes sociales como Que Dice la Biblia. Que el Señor te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente video. Amén.